empiezas a llorar y nadie aliviarás en un instante. No, no vayas a pensar que eso te va a salvar en un instante. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti. Tú no ves que sin ti ya no podría vivir. ¿Y de qué me ha valido seguir si al final me ha tocado sufrir y sufrir? Me he tenido en tus manos como un simple papel que echas a la basura y no sabes qué hacer. Me tienes en tus manos, en tus manos, mujer. Teniéndolo todo lo echas a perder. Pues lo que el tiempo le quita el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor. ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dan una herida a mi corazón. Tú que me viste contra el tiempo al correr. Tú que me echaste la batalla a pelear. Tú que me hiciste perder el sueño de amor. Ay, total, ¿para qué? Todo iba bien y nada de ella era extraño. conmigo fue peor. Es una vida blanca.